Ah, vos ya está conectada, ahora sí, entonces. Bueno, le damos la bienvenida, sí. Entonces. Cora Gornitsky, bienvenida al aire de los mundos posibles. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están ustedes? Yo aquí muy bien, en un día soleado, a unos kilómetros de La Plata, unos cuantos kilómetros de La Plata, en un día espectacular, divino, de manga corta, en el Valle de Uco, Mendoza. Ah, pero no estás acá nomás, estás a una distancia a unos importantísima. Sí. A unos 1.200 kilómetros, sí. Semana Santa, así que, y les cuento que estoy viendo todo más verde de lo que veo en las plazas de La Plata. Así que bueno, han pasado muchos meses y hay muchas novedades, pero va a ser muy difícil que si hablamos en esta columna de innovación y del INTA, podamos esquivar el tema de la sequía, de esta mega sequía. Y entonces, bueno, un poco, si les parece, podemos iniciar el año con esto, haciendo un pequeño diagnóstico, planteando un poquito el corto plazo y yéndonos a algunos temas que sí podemos solucionar con el cambio climático, si tenemos actitud social, política, cultural y económica, ¿no? Así que si les parece, hablamos un ratito. Vamos de con qué eso. Es lo que está sucediendo con la sequía. Muy bien, a ver. Y ustedes saben que pese al fin de la Niña, porque se ha declarado este fenómeno el fin de la Niña, la salida a este golpe productivo tremendo ya se sabe que va a ser paulatina. Hay que tener paciencia porque la crisis climática sin precedentes que castiga a la producción y a los ecosistemas, y ustedes seguramente han hablado todo este tiempo y se ha leído mucho sobre esto, estaría en su etapa final con el paso a lo que se llama la fase neutral del fenómeno Niña. Uh-huh. Ustedes saben que hay un investigador del INTA, que además es director del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA, que se llama Pablo Mercury, que él plantea algo que nosotros ya sabemos, que es que la Argentina se encuentra ante una crisis climática sin precedentes, que afecta a todos los sistemas productivos y a todos los ecosistemas y territorios del país. Lo que también dice es que la disminución de las precipitaciones nunca antes se había visto durante 3 años seguidos como esta, tampoco se había visto la frecuencia de olas de calor. Y eso es lo que ha generado estos graves impactos en la región. No solo en Argentina, en Chile, por ejemplo, hay varias regiones subhúmedas o semiáridas que han estado experimentando la falta continua de precipitaciones desde hace más de 10 años. Y a ese fenómeno Chile lo llama la mega sequía. Ahora, si bien en Argentina no se ha sufrido una sequía tan prolongada, porque bueno, sabemos que la sequía lleva por efectos de la Niña 3 años, sí sabemos que indudablemente ha generado cambios y eventos extremos del clima. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Esos cambios se esperaban y se alertaban desde hace varios años atrás, pero lo cierto es que han ocurrido mucho más rápido que las previsiones científicas y con más severidad que lo esperado. Entonces, entre esos severos impactos de lo ocurrido, vamos a hacer una mención sintética para nuestros oyentes, ¿no? Pero cosas que son significativas. Reducción de lagunas y bañados en corrientes. Por ejemplo, un dato, en febrero solo un 8% del territorio correntino mantenía agua en superficie, cuando lo habitual es un 40%. O sea, estamos hablando de una reducción severísima. Múltiples ciclos hidrológicos que se alteraron. Por ejemplo, muchos ríos y arroyos de la llanura, donde nosotros vivimos, se han secado. Y el río Paraná, que ustedes saben que estuvo en bajante extrema casi 3 años, aún se mantiene en valores menores, muy menores al promedio de altura. Los ríos de deshielo, que tenemos toda nuestra cordillera, que hacen, brindan agua a muchas poblaciones, a valles productivos de todo el oeste, y siguen teniendo menos agua que lo normal. Y toda la cordillera, de la Aconcagua hasta el norte, mantiene una marcada escasez de nieve en altas cumbres en los últimos 10 o 15 años. O sea, son una serie de fenómenos concatenados que hacen que haya sido tan severa esta sequía. Al ser menor la cantidad de agua en los reservorios subterráneos, además, y en las napas freáticas, también se deteriora la calidad del agua en la llanura chacopampeana. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de concentración de sales y de arsénico. Y a la vez se profundiza la degradación de los ecosistemas, como los famosos humedales, que hemos hablado varias veces en nuestra columna el año pasado, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque son condiciones propicias para el fuego. Cuando hay degradación de ecosistemas como los humedales, hay condiciones propicias para el fuego. Entonces, la aparición de especies invasoras resistentes a la sequía y también por la falta de conocimientos para gestionar territorios sin agua en regiones que históricamente fueron húmedas. Lo vimos en las plazas de La Plata, son un ejemplo, nunca se regaron. Por eso aparecen tan amarillas. No, no son los valles irrigados del oeste, la llanura pampeana. Lo hace la lluvia, ¿no? Cora, con todos estos, todos estos elementos que vas recapitulando, es como que uno... Es difícil no sentirse inquieto, no sentirse preocupado. Pero sí, al mismo tiempo pareciera que se posterga el momento en que la dirigencia, al menos acá en Argentina, tome la cuestión y se manifieste al respecto, aunque sea de una mirada. Digo, lo que pasó este verano fue muy llamativo y un montón de gente, como siento yo, esta es una apreciación mía, quedó a la espera a ver si algún funcionario de primera línea se pronunciaba al respecto, y es como que se va haciendo tiempo de que la dirigencia política o los que dirigen el Estado tomen la cuestión y la levanten. Sí, esto es algo que se nota, y Argentina en ese sentido no es diferente al comportamiento que se tiene frente al cambio climático a nivel internacional. Hay algo que aprendimos a conversar sobre los temas ambientales, que es la complejidad radica en la multiplicidad de causas que los explican, y también de las acciones múltiples que requieren, ¿no? Atravesamos en marzo, fue ayer nomás, ustedes lo recuerdan, porque, bueno, se prolongó en todos los clubes las estadías de las piletas, la novela ola de calor de la temporada de verano. Recuerdan que hace poco se decía que el promedio de la década era de entre 4 y 5 eventos de olas de calor por temporada. La novena no tardó en llegar y lo hizo con más fuerza y duración en marzo. Y lo cierto es que, bueno, la inversión, como dicen ustedes, que se necesita, y la actitud política, la decisión política que se necesita en el fortalecimiento de los sistemas base de nuestras actividades, nos lleva a un tema vertebral, que es el tema del financiamiento. O sea, la política climática internacional y nacional requiere financiamiento. Y realizar los cambios drásticos que urge, y que la ciencia lo viene anticipando, ¿no?, a través de los informes del IPCC, para actuar ante el cambio climático, implica dinero. Dinero que a muchos países no les sobra, por el contrario, estamos muchos países endeudados, y que a estos países, como los nuestros, deberían ayudar los países con bolsillos más abultados, que además son los que más han contribuido al problema del cambio climático, como son los países centrales. O sea, hoy el problema no es solo que los compromisos de ayuda financiera no se cumplen, sino que encima estamos bajo un sistema internacional y debajo de él múltiples sistemas nacionales como el nuestro, que siguen privilegiando movilizar sus billetes a un destino común, que son los combustibles fósiles. La movilización climática que se hizo a principios de marzo de los jóvenes por el clima a nivel internacional, de terminar con el financiamiento fósil, fue un reclamo que movilizó a jóvenes de todo el mundo. Bueno, eso también está ganando cada vez más protagonismo y participaciones en un punto alentador. Claro, pero además porque tiene un sustento en los datos. Me parece que lo novedoso de estos jóvenes es que se basan mucho en estos informes científicos que van denunciando, poniendo negro sobre blanco cuáles son las perspectivas, no en el largo ya, en el corto plazo, porque hay un reporte de la Agencia Internacional de Energía que tiene el sustento en esta acción climática que hicieron a principios de marzo, que en 2022, o sea, el año pasado, los subsidios al consumo mundial de combustibles fósiles alcanzaron una cifra récord de $1 billón. O sea, duplica la cifra del 2021. Bueno, en nuestro país hay algunas cuestiones a mano que hay que tener la decisión política de hacerlo. Y esa es un poco la línea en la que trabaja fuerte el área forestal del INTA, y son los bosques naturales, los bosques nativos, porque son la solución natural frente al cambio climático. Hace menos de 15 días se celebró el Día Internacional de los Bosques, ¿no? ¿Y cómo se vinculan los bosques con el cambio climático? Porque más allá de los bienes y servicios que otorgan, los bosques nativos y también las plantaciones forestales son reservorios de carbono. Son quizá los reservorios de carbono más importantes que posee el planeta. Por esto, el INTA tiene un programa que se llama el Programa Forestal, que revaloriza el bosque nativo en sus usos múltiples y promueve su resguardo para garantizar que cumplan con su función como reservorios de carbono y también para el desarrollo regional. Acá sabemos que en Argentina hay una gran variedad de ecosistemas, sí. Que los bosques nativos están distribuidos en todo el territorio nacional, desde selvas subtropicales en el norte, ustedes las deben haber recorrido como mochileros más de una vez. Hay algo. O los bosques subantárticos en la Patagonia Austral, ahí es más difícil llegar con la mochila. Con la mochila equipada para la costa atlántica no se puede llegar hasta ahí, pero bueno. Más difícil. Eso brinda muchos servicios ecosistémicos, que se llama. ¿Cómo qué? Como producción de alimentos, de agua, de madera. Los bosques regulan el clima, controlan la erosión, colaboran en la formación de suelo, tienen valor recreativo, tienen hasta lo que denominan quienes miran las cuestiones multicausales, ¿no? Hasta belleza escénica, entre otros aspectos. Entonces, ¿qué hace la Plataforma Forestal del INTA? Promueve el uso sostenible del bosque nativo, por ser una actividad generadora de empleo y riquezas en la mayoría de los territorios forestales del país, ¿no? Entonces, estos sistemas forestales tienen la capacidad de captar el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿no?, de la atmósfera, y convertirla, por un proceso químico complejo, que yo no lo sé, solo reporto lo que dicen nuestros investigadores, que es convertirla en algo, un subproducto vital, que es el oxígeno, ¿no? Entonces, estos importantes reservorios de carbono no son inmunes a la huella que genera la actividad humana y al cambio en el uso del suelo, que es un tema muy preocupante en Argentina. Por eso plantean que es fundamental la gestión forestal para garantizar de alguna manera, ¿no?, que los bosques sigan cumpliendo su función como reservorios de carbono, además de los bienes y servicios que otorgan a la sociedad. Entonces vamos a escuchar nosotros un especialista que además es del INTA, un investigador del INTA que participa en los informes científicos de cambio climático. Vamos a escuchar a Pablo Peri, coordinador del programa forestal del INTA. En el contexto del cambio climático, que está generando impacto en distintos aspectos, no solamente en el sector productivo, sino en temas de la salud, en lo que es biodiversidad, etcétera, el tema de los bosques, el sostener la cobertura forestal de los bosques nativos, como también las plantaciones forestales, colaboran a la mitigación del cambio climático fuertemente, porque tienen la capacidad los bosques de fijar este dióxido de carbono, que es uno de los grandes gases del efecto invernadero, fijarlo en las estructuras leñosas por mucho tiempo. Obviamente, siempre cuando uno analiza los números, ¿no es cierto?, hay bosques de crecimiento lento, como los bosques del sur, de Notofagus, que por ahí la capacidad de fijar carbono no es muy alta, pero lo pueden sostener por 500 años, que hay árboles que viven ese tiempo. Y por el otro lado, especies de rápido crecimiento, como puede ser una plantación de pino en el litoral, que fija altas tasas de dióxido de carbono, pero generalmente el sistema productivo se aprovecha en los árboles menos de 20 años. Lo cierto es que para el planeta, y tener la capacidad de generar alternativas productivas, generación de mano de obra, darle valor agregado con cobertura de los bosques nativos, es un desafío. Por el cambio climático y por otros aspectos como la biodiversidad o la parte hídrica, cursos de ríos, etcétera, es, a nuestro entender, una de las opciones que tenemos que dar. Y, por ejemplo, en esa idea está lo que es manejo de bosque con ganadería integrada, el MBGI, que plantea un acuerdo, ¿no?, político-técnico entre el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el INTA acompañándolo en lo técnico, producir carne, leche, en forma sustentable, manteniendo los umbrales o las principales características funcionales y estructurales de los bosques. Cora, escuchábamos a Pablo Peri y que nos daba un recorrido por las virtudes, los beneficios y bueno, todo un montón de aspectos provechosos que ofrecen los bosques. La verdad, acá no parábamos de sorprendernos y decir ¡fua! Me encanta cuando escucho árboles de 500 años, me vuelve loco. Sí, Peri es un capo, realmente es un capo. Es un científico, además, muy consciente de lo que está sucediendo y por eso trabajan en esta propuesta concreta, que es el manejo de bosques con ganadería integrada, que es una propuesta de manejo que provee recursos productivos, porque provee carne, forrajes y madera, y a la vez brinda servicios ecosistémicos que ayudan a minimizar el cambio climático, la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad. Es entendida como una actividad estratégica, el desarrollo de sistemas silvopastoriles, ¿no? Tanto con bosques cultivados, que se presenta, por ejemplo, donde hay bosques cultivados, en la provincia de Misiones, en Corrientes, en Neuquén, y en la zona del delta bonaerense, como también la implementación de estos sistemas silvopastoriles en bosques nativos, que se concentran más en la región patagónica y en la región chaqueña, pero que también tienen un crecimiento en otras regiones, más lo que podría ser la zona del monte, como puede ser Santiago del Estero, Córdoba. Entonces, en la Argentina, esta sería una de las posibilidades que tenemos para hacer frente al cambio climático, una solución natural, porque los bosques son una solución natural, es la planificación del sistema silvopastoril, porque no solo considera el rol de la ganadería integrada con los árboles, tanto los árboles nativos como los cultivados, sino que además incluye el componente social que se refiere a las familias productoras, al entramado de actores políticos, institucionales, al mercado y al sector científico-tecnológico. Bueno, aquí tienen una propuesta de innovación concreta y con eso abrimos y cerramos la primera columna de Agricultura Familiar e INTA de abril de 2023. La verdad, Cora, que como primer encuentro viniste con todo, así que agradecidos por la data que nos has acercado y contentos de tenerte una vez más aquí con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Cora, te agrego también que es un tema para seguirlo todo el año, ¿eh? Sí. Porque, sí. ¿Viste qué pasa? Que nos agarran modas de hablar temas porque nos está tocando de cerca, como fue cuando hace mucho calor, la sequía, y después nos olvidamos. O sea, son temas justamente que hay que hablarlos cuando no nos está sucediendo también, ¿no? Exacto. Sí, aparte se cumplieron en noviembre 15 años de la Ley de Bosques. Y también podemos hablar de todo lo que no se hizo en estos 15 años y lo que se avanzó con la que se llama la frontera agropecuaria y los desmontes, ¿no? Entonces, bueno, por eso arrancamos con una propuesta, pero programa a programa tenemos que ir viendo también estos estas desinteligencias absolutas, paradójicas, ¿no? Porque tenemos condiciones y tenemos un sistema científico-tecnológico que tiene toda una serie de propuestas alternativas para asumir los problemas del presente. Cora, te mandamos un abrazo grande y la seguimos la semana que viene. Un abrazo. A quien escuchabas, Cora Gornitsky, ella es periodista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, forma parte del elenco estable de Los Mundos Posibles, siempre acercándonos temas que tienen que ver con la agricultura familiar.